Inspiro concentración, expiro atención. Veis, aquí en la página 97 vamos a hacer a lo largo de la ansiedad, claro. En la primera línea, ya dice, la muerte empieza con la cesación de la respiración, ¿vale? Empieza. Pero no se hace definitiva hasta la experiencia de la luz negra, hasta que se han experimentado esas absorciones, de que todo aparece como un espejismo, y que se hace humo, y que salgan muchas chispitas, y que se extingue y la vida, ¿vale? Se extingue una lucecita que se extingue, y en ese momento, digamos, el último, la inspiración de una inspiración de la luz blanca que baja de la coronilla, ¿no? Y con la recepción que se puso ahí, la luz roja que crece, la luz de la sabiduría, la una borra las impresiones de momento de la aversión, la ira, la otra de la piel, etc., hasta el casi logro, ¿no? Entonces, esto es, la muerte empieza con la cesación de la respiración, como dicen todos, y es verdad, en cierto modo, pero no se hace definitiva hasta la experiencia de la luz negra. Y no culmina hasta transcurrir los 3 días y medio. No culmina en una persona normal, sana. Y durante ese tiempo hay un proceso, un revelado negro, una cámara oscura. Pues vamos a adelantar hacia el día 8, ver el paso de las divinidades apacibles, las divinidades apacibles, a las divinidades habitables. Pero hacemos un repaso en la introducción, en la página 98, pues tomamos refugio. Con una oreja de Buda, NN, presta atención, escucha sin vista. Toma refugio con nosotros. Toma refugio en Buda, Dharma y Sangha, el alma, las divinidades y los protectores, hasta el templo de la vida. Por actitudes de confianza, para realizar la claridad de la Macaya de Buda y los defectos formales, la beneficio de todos. Repite con nosotros, NN. Toma refugio en Buda, Dharma y Sangha, el alma, las divinidades y los protectores, hasta la obtención de la iluminación. Por virtud de esta confianza, para realizar el reclamo de la Macaya y Buda y los defectos formales, para el beneficio de todos. Toma refugio en Buda, Dharma y Sangha, el alma, las divinidades y los protectores, hasta la obtención de la iluminación. Por virtud de esta confianza, para realizar el reclamo de la Macaya y Buda y los defectos formales, para el beneficio de todos. Oh noble hijo, NN, noble amigo, amigo espiritual, no dejes que se distraiga tu mente, por favor presta atención. El éxito de tu reconocimiento del Bhakti y su realización depende de tu atención. La atención es la práctica principal en el camino del Bhakti, podemos leer exclusivas o lo que tenga sentido. La atención es la protección principal en el camino del Bhakti. NN, implora la gracia de la atención para realizar el Dharmakaya de Buda. Noble amigo, escucha. Ahora la luminosidad, la clara luz, esta parte es. Son dos cosas que pueden reducir un poco a veces. Pero esta parte de la presentación, la clara luz, ha de ser. Noble hijo, escucha. Ahora la luminosidad, la clara luz de la verdad en sí, perfectamente pura, se aparece ante ti. Debes reconocerla. Noble amigo, tu percepción actual en esencia es precisamente esta vacuidad deslumbrante. No está constituida por ninguna esencia, color o sustancia. Reconócelo. No tiene ninguna característica que pueda ser punto de referencia. Es pura vacuidad. Esto es precisamente la verdad en sí, el aspecto femenino del Buda primordial, Samatabhadri. Pero atiende, NN, atiende, tu mente no es solamente la vacuidad. También es conocimiento, construido, luminoso y resplandeciente. Este conocimiento es el aspecto masculino del Buda primordial, Samatabhadra. Tu espíritu, que no está constituido por nada, por una parte es esa vacuidad, y por otra la claridad que lo conoce todo. Es esa sabiduría la unión de esta vacuidad y de esta lucidez. Es el cuerpo de vacuidad, la Dharmakaya de los Budas. Aquí, si quiere hacer resumido por circunstancias que abajo se pone, que se lee todo 2 veces o 7 veces, podemos, esa cursiva, repetirlo 2 veces más, habrán sido 3. Tu espíritu, que no está constituido por nada, por una parte es esa vacuidad, y por otra, la claridad que lo conoce todo. Es esa sabiduría. La unión de esta vacuidad y de esta lucidez es el cuerpo de vacuidad, en Dharmakaya de los Budas. NN, adviértelo. Tu espíritu, que no está constituido por nada, por una parte es esa vacuidad, y por otra, la claridad que lo conoce todo. Es esa sabiduría. La unión de esta vacuidad y de esta lucidez es el cuerpo de vacuidad, de la Dharmakaya de los Budas. Daros cuenta que aquí dice tu espíritu que no está constituido por nada. No está constituido por nada porque es vacuidad, claridad. Es espacio, claridad. Pero el espacio no existe por sí mismo. Necesita la claridad y la claridad no se da sin el espacio. ¿Vale? Entonces no es de nada, porque no hay una entidad, no hay uno de esos aspectos, no es permanente. Uno necesita del otro, o sea que ninguno de ellos tiene existencia propia. Por eso si dice tu espíritu, no está, que no está constituido por nada. Tu mente indisociable de la vacuidad y la lucidez, esa gran extensión luminosa, luz infinita, no nace ni muere. Tu mente es Buda. Reconoce la esencia de tu espíritu. Esa esencia inmaculada es Buda mismo. Así debes ver tu propia mente. Esto es penetrar en el espíritu de Buda. O sea, que ver esa nada y realizar esa nada, eso es penetrar en el espíritu de Buda. Porque da la cosa de que esa nada es indisociable de la vacuidad y la lucidez. ¿Eh? De espacio a luz. Esa gran extensión luminosa, luz infinita, no nace ni muere. No se da la una sin la otra. No es que se encuentre ni venga una de un lado y otra de otro lado. Es que no se da una fuera de la otra. Oh noble amigo Enene, la aparición de la luminosidad primordial amanece, continúa amaneciendo para ti. Reconócela como tal, te lo ruego, penetra en esta claridad. Y pasamos al reconocimiento y purificación. Una vez presentada la clara luz, y es en relación con este espectáculo en el que entra, entonces es el momento del noble hijo o hija en él, lo que llamamos la muerte ha llegado para ti. No solo decimos el momento más negro, sino el momento que hemos presentado la clara luz. Tienes que irte más allá de este mundo, etcétera. Y pasamos la clave de estas instrucciones. NN, noble hijo o hija, aunque te asuste o te espante la aparición del estado intermedio de la verdad en sí, no olvides estas palabras. Sigue adelante. Imprégnate del significado de estas palabras a medida que las pronuncias con nosotros o conmigo. Este es un punto clave de la enseñanza. Repite con nosotros, ay de mí, cuando aparece el estado intermedio de la verdad en sí misma, y de rechazar la vida de la angustia, y de reconocer ahora como proyecciones mías todo cuanto se me aparece yo. Esto es la manifestación del barro. Llegado este momento tan importante, ojalá no teman las legiones de las divinidades pacíficas y acundas que son muchas de expediciones. Perdemos esto 3 o 7 veces o 1000, depende, o como una cantinela. Mientras se pronuncian estas palabras con voz clara y bien articulada, su significado se actualiza en tu corazón, en él. No lo olvides. El propósito de esta enseñanza es que reconozcas en cada una de las apariciones, por amables o terribles que te parezcan, la manifestación de tu estado mental. Dice el propósito de esta enseñanza. Se circunscribe a este asunto, a que reconozcas en cada una de las apariciones, por amables o terribles que te parezcan, la manifestación de tu estado mental, los estados poderosos. Entonces, bueno, proseguimos, entramos los primeros días de todo en la confesión definitiva, después también. Y llegamos a la presentación, ayer presentamos el día 1, la visión de Vairochana. El día 2, la visión de Vagrasampa. El día 3, vimos la visión de Ranasambhava, la luz amarilla, ¿no? Entonces, llegamos a la visión del día de Amitabha, que es el día 4. Existen personas que siguen sin conseguir la visión profunda, aunque hayan estado confrontadas a ella varias veces. Ya sea porque han roto sus votos iniciáticos, ya sea porque han cometido grandes actos perjudiciales. Agitados por esas malas acciones, por los velos que cubren su espíritu y sus deseos, se asustarán de los sonidos y de la luz, y escaparán despavoridos. Por esto, al cuarto día, las legiones celestes de Bhagavan Amitabha, al mismo tiempo que la luminosidad del estado de los espíritus ávidos, constituidos por el deseo y la codicia, vienen al encuentro del muerto. De nuevo, este debe alcanzar la visión profunda. Se le llama al difunto por su nombre, diciéndole, NN, NN, noble amigo, NN, escucha sin distraerte. NN, al cuarto día, en el que ahora te encuentras, se te aparece la luz roja, que es la forma sublimada del elemento fuego. En ese momento, en el reino celeste del oeste, llamado los campos de felicidad, Evagavana Amitabha se te aparece de color rojo, sentado en un trono sostenido por pavos reales, llevando en la mano la flor del loto blanca contra la boca, llevando en la mano la flor del loto, boca contra boca, con la Madre Divina, más que contra sello boca con boca, y con la Madre Divina Pandarava Sini, vestida de blanco. Le acompañan los dos bodhisattvas, Avalokitesvara y Manjushri, y las dos bodhisattvas, Kirti y Aloka, de tal manera que en la extensión de la luz de arcoíris se te aparecen estos seis aspectos de Buda. Hay unas fases, unos días, decimos, ¿no? Ahora estamos en el día 4. Y entonces nosotros lo hacemos el día 4, después de los 3 días y medio. Pero eso, las fases, ya os lo he advertido, pueden ser más rápidas. Pueden ser más rápidas. Si es un accidente, bueno, ahora ya en esa parte ya empieza igual. Pero todo se puede ser más, igual como en un accidente, cualquier cosa también, entradas en los bardos. Aunque se siga ese orden, puede haber cambios, vibraciones, oscilaciones, cambios, cosas así. No sé por qué os decía esto. Quiero decir que, en cierto modo, nosotros que presentamos al muerto, pues el contenido, de alguna manera, del bardo todor, le ofrecemos un soporte como una escalera, un camino que seguir, que si no falla un día, pues al día siguiente será, y si no al día siguiente, y si no al día siguiente, y si no al día siguiente, y claro, depende, pero por poca relación que haya, pues lo realizará, porque entonces libre del peso del cuerpo y eso, pues tiene esa inteligencia poderosa, ¿no? El carácter milagroso. Pasa que ya sabemos, se va a ir entero, no puede captar perfectamente y realizar. Entonces, quiero decir que un poco nosotros condicionamos que sea, o sea, que si tú te equivocas de un cuarto de día, de medio día o de un día, y a veces uno, pues que hay confusiones, a veces yo tengo consultas, por ejemplo, no sobre eso, pues tú condicionas, o sea, a lo mejor el tercer día, y después del tercer día has dejado de hacerlo 2 días, ¿vale? Bueno, pues imagina que ese tercer día ha durado 2 días, después haces el cuarto, ¿vale? Y le ofreces de nuevo soporte, que vaya, o sea, que es que no es una cosa matemática que depende de... Es la mente nuestra puede un poco, no sin exagerar, pero emplazar, no lo llamamos, NN, NN, hay quien lo puede ver sentado, incluso si es amigo, conocido tal, con él, y estar leyendo con él, etcétera, y con él, y con sus padres, su familia, lo que sea, uno puede visualizar, todo eso puede incitar la presencia de NN, por eso lo llamamos, ¿no? Y si viene, pues tendrá interés. O sea que no hay que, ay, que un día más, un día menos, se murió y no sé, y no conté, y conté mal, tú ponte la obra, manos a la obra y todo, ¿vale? ¿Lo entendéis esto? Es muy flexible la mente de Camuerzo. Vale, pues entonces, Pues les acompañan los Bodhisattvas, Avalokitesvara y Manjushri, y Kirti y Aloka, de tal manera que en la extensión de la luz de arcoíris, si te aparecen estos seis aspectos de Buda, entonces puedes estar durmiendo un día, pero en ese momento ver esto y seguir. El agregado de la percepción, purificado, irradia una luz roja, la luz de la divina sabiduría del discernimiento, que brilla espléndida y constelada de granos luminosos unos dentro de otros, surge del corazón de Amitabha, el Padre Divino, y del corazón de la Madre Divina, lanzando sus rayos de irresistible luz, casi insoportables, que te llegan al corazón. Pero, simultáneamente, con esta luz de la sabiduría aparece el tenue resplandor amarillo del mundo de los espíritus sabios. No te sientas atraído por él, renuncia a todo apego. En ese momento, bajo el violento imperio de tus deseos y de tus defectos, espantado por la deslumbrante luz roja, huirás de ella y te atraerá la luz amarilla del mundo de los espíritus sabios. No te dejes atraer por la tenue luz amarilla. En este momento, muy en particular, NN, no tengas miedo de la luz roja de irradiación luminosa. Reconoce al contrario que es la sabiduría primordial. Toma refugio en la luz roja clara y resplandeciente. No lo dudes. En este momento deja que tu espíritu se relaje en ella profundamente, permaneciendo en el no actuar. O ten confianza y llénate de aspiración. Si la reconoces como irradiación tuya propia, aunque no hayas practicado la devoción y no hayas pronunciado la oración, si reconoces esta luz como proyección propia, te fundirás en esta luz y en este cuerpo y te convertirás en Buda. No es necesario ser budista. Pero si no sabes hacer esto, ruega con celo y devoción pensando: esta es la luz de la compasión de Amitabha en el Manpari. Esta es la luz de la compasión de Amitabha en el Manpari. Repítelo, repítelo, NN. Esta es la luz de la compasión de Amitabha en el Manpari. Y si aquel acaso es el Sampara, pues ya queda libre. He aquí el gancho de la liberación de la compasión de Amitabha. Lleno de veneración, abandónate a él. No huyas de esta luz. Aunque huyeras, no podrías separarte de ella. No temas, no te dejes atraer por la tenue luz amarilla del mundo de los espíritus sabios. Ese resplandor es el camino por el que te llevan tus propias tendencias inconscientes acumuladas bajo el poder de los más violentos deseos y afectos. Si te dejas atraer, caerás en los estados de existencia de los espíritus sabios y estarás atado por los intolerables sufrimientos del hambre y de la sed. Como eso es un obstáculo a la vía de la liberación, no aspires a ello, sino al contrario, renuncia a esa inclinación. No te dejes atraer. Abandónate a la luz roja de la claridad radiante. Concentrándote en Amitabha, el Bhagavan y su consorte pronuncia esta oración: ay de mí, ahora que estoy errando por el ciclo de las existencias a causa de mis violentos deseos y atracciones, en el camino de luz que hace aparecer la sabiduría del discernimiento, me guíe el Bhagavan Amitabha y que su sublime consorte Padmarajasini me empuje por detrás. Os lo ruego, salvadme de este sendero vertiginoso de los cielos de dorado y conducidme a la autoridad pura y perfecta. Esto pues se repite tres veces. Entonces, bueno, luego, tras decir esta oración devotamente, te disuelves en luz de arcoíris, en el corazón tú mismo haces una absorción meditativa, te disuelves de arcoíris en el corazón de Bhagavan Amitabha y su consorte. Y en el reino celeste del oeste, llamado los campos de felicidad, te convertirás en el cuerpo de gozo de Buda con todas sus cualidades. No es posible no quedar liberado de este modo. O sea, durante todo el bardo lo que vamos a hacer es empujarlo a salir del bardo, a salir de Sansara, y cuando estamos con las divinidades así, con las divinidades, por ejemplo, apacibles, son colores muy intensos, pues todo de una gran belleza, y una belleza de armonía, etc. Entonces, pues sí, es de armonía y de belleza. No sé qué decía. Bueno, pues entonces, con las divinidades se hace así, porque aparece una luz sombría, fresca. En un principio la luz es muy, muy, muy radiante, y la impresión puede ser de que no se puede resistir. Pero se puede hacer así, como quien dice, ¿no? Y ya está, ya está la clara luz, otro fenómeno. Y ahí si alguien con, digamos, con prejuicios al respecto, con problemas, con contradicciones, que está en otro asunto, no está en el presente de la muerte, sino que está entre aún pensando rollos de la vida, yo qué sé, muchas cosas, en la confusión, sencillamente, pues entonces esta luz ni casi ni la capta. Esa luz que sí es azul, de Vairochana, que es, etc., casi ni la capta, ¿no? En cambio, a lo mejor ve la luz más umbría, etcétera, y como más fresca, y se va por ahí y ya renace en uno de los reinos de existencia, de que corresponde, que aquí lo van diciendo cuál corresponde. Después, inmediatamente entraremos en el bardo de los renacimientos, se le invita lo mismo. Continuamente es despierta, no hagas esto, evita eso, entra en eso, sal, márchate, no tengas miedo. Continuamente, aunque sea con el de las divinidades o con el de los bardos del renacimiento, que aparecen cosas, como iremos viendo, más tipo samsárico, más mundano, en todos los casos siempre, o no renazcas. Ese es el carácter de los bardos. Los bardos, el libro de Bardo Todor es una combinación a salir del mundo. Los bardos forman parte del mundo, ¿no? Bien, entonces aparece el día 5, visión de Mogashiri, y se dice, aunque se quiera llevar de esta manera al muerto, lo pensábamos a la visión profunda, sigue habiendo seres que se asustan de los sonidos y de las luces, a causa de sus inclinaciones latentes y de sus largos hábitos, de su envidia, cada uno tiene su negatividad propia, su veneno, su envidia. Precisamente algo así es la actividad espontánea, y la envidia es eso, envidia, lo que otros hacen, de su envidia y de sus actos perjudiciales. Debido a que no pueden renunciar a sus inclinaciones latentes, no les ha salvado el gancho de la liberación de la compasión, y tienen que errar hasta el quinto día del estado intermedio. En ese momento, el quinto día, llegan las legiones celestes de Mogashiri, el victorioso, lanzando los rayos luminosos de su compasión para acoger al muerto. Pero también aparece el sendero de la luz de las tierras, de los titanes, asuras o semidioses, empedrado por las emociones perturbadoras de la envidia y los celos. Aún se está a tiempo de llevar al muerto la visión profunda, llamándole por su nombre, diciéndole, nene, noble hijo, escucha, amigo, noble amigo, escucha sin distraerte. Al quinto día aparece la luz verde de las formas sublimadas del elemento aire. En este momento, en el reino celeste del norte, llamado la acumulación de actos excelentes, aparece el Bhagavana Mogashiri, de color verde, con las divinidades de su entorno. Sostiene el doble Vagra cruciforme. Está sentado en un magnífico trono sostenido por grandes águilas, boca contra boca, con su madre divina Samayatara. Está rodeado de los bodhisattvas Vagrapani y Avarani, Shambhi y de la Bodhisattva Ganda e Inertima, de modo que de la esfera de arcoíris que se presenta ante ti aparecen estos seis aspectos de Buda. Entonces, pues lo ve. El agregado purificado de la abolición es la base de la clara luz verde. Es la divina sabiduría de la actividad espontánea de Buda que todo cumple. Deslumbrante, verde, luminosa, clara, imponente, constelada de granos de luz unos dentro de otros, surge del corazón de Mogasiri y de su consorte y llega al fondo de tu corazón. Tu ojo apenas puede soportar esta luz. Nada temas, nene, nada temas, es el despliegue de las potencialidades inherentes a la suprema sabiduría del espíritu que se conoce a sí misma. Permanece sin actuar en la ecuanimidad. Este es el consejo, en el que no hay apego ni aversión parcial. En ese momento aparecen también las tenues radiaciones luminosas con el resplandor rojo del mundo de los titanes y asuras, engendrado por la envidia. Medita sobre la ecuanimidad, sin apego ni aversión. Aun si eres débil, no te dejes atraer por ese resplandor. No te dejes atraer por la tenue luz roja del mundo de los titanes. Es posible que en estos momentos, a causa de tu fuerte envidia, te irrite la resplandeciente luz verde de la espontaneidad y quieras huir de ella. Rechaza la tenue luz roja del mundo de los titanes y no te espantes, sino al contrario, sigue la luz verde de radiante claridad, brillante y transparente. Reconoce en ella la sabiduría primordial. Toma refugio en la clara luz verde. Relájate profundamente en ella. Deja reposar a tu espíritu en la esfera de la no acción, en la quietud, más allá de toda interacción. O bien, si no lo puedes hacer así, con fe y devoción, reconoce en voz alta, esta es en verdad la luz de la compasión de Mogasiri, en el Tomompa. Se repite varias veces y bueno, se sigue el mismo procedimiento que en la anterior página. Pasamos a la página 121, es la plegaria correspondiente ahí de mí en el momento en que estoy entrando tan en el ciclo de existencia bajo el poder de una poderosa envidia, y pasamos pues a continuación al día 17, al día 6, visión de las cinco familias de Buda. Las familias de Buda son cinco, una central y una en cada dirección, ¿vale? Para ver después intermedios, pero son cinco. Entonces entramos en el día 6, se hacen presentes los cinco. Se viene presentando cada uno de esas características de la mente, que aparecen y se disuelven, y tal. Ahora aparecen los cinco. A pesar de haber sido confrontado numerosas veces con la visión profunda, el que se ha dejado gobernar largo tiempo por sus inclinaciones y que está poco habituado a la visión pura de la sabiduría, se deja arrastrar por sus tendencias inconscientes. Al no haber sido liberado por el gancho luminoso de la compasión de Buda, espantado, uno es arrastrado por el torbellino de sus ilusiones. Y al sexto día, simultáneamente aparecen los divinos Yabjum, padres y madres de las cinco familias de Buda, acompañados por sus legiones celestes, a la vez que se manifiestan las seis luces de los seis reinos de las existencias cíclicas. Para llevar al muerto a la visión profunda, se le llama por su nombre, diciendo: NN, noble amigo, escucha sin distraerte. Hasta ayer te has dejado asustar por tus malas inclinaciones. Aunque te haya guiado en el reconocimiento de las cinco familias de Buda, por eso permaneces aún aquí, elevado. Pero si hubieras reconocido antes que la irradiación propia de la divina sabiduría de las cinco familias es tu propia proyección, al haberte disuelto entonces en la luz de arcoíris del cuerpo de Buda de alguna de estas cinco familias, te habrías convertido en Buda, con el perfecto cuerpo de gozo que reúne todas las cualidades. Pero como no te has reconocido, Tienes que seguir errando. Mira ahora delante de ti. NR. No es el momento de distraerte. Reconoce la aparición de las cinco familias al completo que reúnen las cinco supremas sabidurías. Reconócelo al fin, NN. Noble amigo, la luz de cuatro colores de los cuatro elementos sublimados amanece para ti. En este momento, en el reino celeste central llamado el despliegue de la fuente luminosa, el altísimo Vayuchana, en la forma del divino Yabyun, se te aparece como antes. Del reino celeste del este, llamado actualización de la alegría, se te aparece el Buda Vayasarva en forma del divino Yabyun. Del reino celeste del sur, llamado la gloria esplendorosa, se te aparece el Buda Rana Sambhava en la forma del divino Yabyun. Del reino celeste del oeste, llamado los campos de felicidad o el montón del loto, se te aparece el Buda Amitabha en la forma del divino Yabyun. Del reino celeste del norte, llamado el perfeccionamiento de los actos excelentes, se te aparece en una gran extensión de luz de arcoíris el Buda Mogasiddhi, con la forma del divino Yabyun. Noble amigo, NN, en torno a las divinidades Yabyun de las cinco familias, se te aparecen los terroríficos guardianes del umbral, al este Vigaya, blanco, el vencedor. Aquí ya las cosas empiezan a moverse, porque vamos a entrar en las airadas. Está uno, pero ya llega un airecito. Vijaya, blanco, el vencedor al sur. Yamantaka, amarillo, el destructor de la muerte, al oeste. Ayagriwa, rojo, el rey con cuello de caballo. Al norte, Amrita Kundali, verde, el torbellino de néctar. Y junto con ellos, Ankusa, la diosa del gancho. Pasi, la diosa del lazo. Escala, la diosa de los grietes. Ganta, la diosa de las campanillas. Y los seis budas profetas, el profeta de los dioses. El poderoso Indra de los 100 sacrificios, el profeta de los titanes, Bhimasitra, el profeta de los humanos, Shakyashima, el profeta de los animales, Duramsima, el profeta de los espíritus ávidos, Shyamalamukha, el profeta de los estados infernales, Dharamdasa, el rey de la ley, y también se te aparecerán igualmente Samantabhadra y Samantabhadra, padre y madre, antepasados de todos. O sea que tendrás una serie de experiencias mucho más movido que los días anteriores. Estas 42 deidades, manifestación del cuerpo de gozo de los Budas, surgen en tu corazón como la expresión de tu espíritu en estado puro. Por esto, reconócelas. Oh noble amigo, página 124. Este día es un poco más largo. Oh noble amigo, los reinos celestes no tienen existencia localizada, no existen en un lugar, sino que en definitiva no son más que las divisiones cardinales y el centro de tu corazón, de tu mente, de donde surgen ante ti. Los cuerpos de las deidades tampoco proceden de otro lugar. Son, desde toda la eternidad, el despliegue de las potencialidades de tu propia sabiduría. Por esto, reconocerlos en lo que son. Son vacíos. No son entidades que se paran, etc. Se pueden atravesar. Noble amigo, estas deidades no son ni grandes ni pequeñas, sino de buena proporción. Tienen sus ornamentos, su color, su postura, su trono y la posición simbólica de sus manos. Estas deidades están en grupos de cinco. Cada grupo rodeado de un halo de cinco colores. Están los aspectos masculinos, que son los héroes valientes de la familia, y los aspectos femeninos, y todos ellos se te aparecen simultáneamente en perfecta armonía en un solo mandala. Reconócelos como tus divinidades de consagración. Son los Yidams. los diferentes aspectos de la naturaleza despierta de Buda a los que se remite uno para comprender y realizar por identificación que nosotros mismos somos Budas, al estar o divinidades, etcétera, al entrar en relación con esos aspectos nuestros, pues nosotros nos vemos familiares, ¿eh? Ya se está cayendo una serie de barreras conceptuales, etcétera. Noble amigo, del corazón de las divinidades y avión de las cinco familias brillan las cuatro divinas sabidurías con esplendorosa radiación, orientadas hacia ti como los rayos del sol. Penetran cada una de estas sabidurías, de estas energías, por separado en tu corazón. Verás en primer lugar surgir del corazón de Vairochana la suprema sabiduría primordial que desvela la naturaleza de todas las cosas, de un blanco resplandeciente como una red de rayos luminosos y brillantes y terroríficos que van del corazón de Vairochana al tuyo. Ahí está siempre un poco esa confusión de Vairochana azul, Vairasalva o Axovia blanco, o azul Axovia, o Vairasalva azul y Vairochana blanco, ¿no? Hay alguna escuela que toma un color u otro un poco, pero es lo mismo, que aquí lo explica muy claramente. Vairochana, verás en primer lugar surgir el corazón de Vairochana, que es azul, la suprema sabiduría primordial que desvela la naturaleza de todas las cosas, de un blanco resplandeciente como una red de rayos luminosos brillantes y terroríficos. Y ese es el color de Vairasalva. Y ese problema a veces que se da entre lo del agua y la tierra en la visión del dorador. En esta red de rayos se encuentran los granos de luz expuestos en las cuatro direcciones, desde cuyo centro se desparten indefinidamente unos granos dentro de otros. Son como espejos invertidos y se acumulan unos en otros, sin que haya ese despliegue de centro ni de periferia. Del corazón de Vairasalva se te aparece un tejido de luz azul resplandeciente, que es la divina sabiduría semejante al espejo, que es la respuesta de Vairasalva, sabiduría primordial azul, entonces se refleja en su corazón, que es la divina sabiduría semejante al espejo. Es una acumulación sin fin de granos luminosos como órbitas, unas dentro de otras, semejantes a copas de turquesa invertidas. En el corazón de Ranasambhava se te aparece una red de luz amarilla resplandeciente, que es la divina sabiduría de la igualdad. Es una acumulación de granos luminosos semejantes a copas de oro invertidas unas dentro de otras. En el corazón de Amitabha se te aparece un tejido de luz de un rojo resplandeciente, que es la divina sabiduría del discernimiento. Es una acumulación de órbitas de luces rojas semejantes a copas de coral invertidas hasta el infinito, unas dentro de otras, expandiéndose indefinidamente en todas direcciones, de forma que no hay centro ni periferia. Todas estas redes luminosas llegan a tu corazón. Noble amigo, todo esto procede del despliegue y de la potencialidad inherente a tu propio conocimiento, y no viene de otro lugar, no viene de fuera, de tu mente, es imposible. No sientas pues atracción ni temor, relaja profundamente tu espíritu en la no conceptualización, en el no pensamiento, en el no juicio. En este estado todas las formas divinas y todas las radiaciones luminosas se fundirán en ti y te convertirás en Buda. Noble amigo, la luz verde de la divina sabiduría de la actividad espontánea no te ilumina aún porque las potencialidades de tu conocimiento todavía no han alcanzado la perfección última, porque eso se habla de cuatro sabidurías, no de las cinco, porque la quinta es la que corresponde a la actividad espontánea de Buda, eso ya es de ser Buda. Entonces, aunque estés en el vano, no tienes la potencialidad de ser Buda. Aunque tienes todas las otras potencialidades divinas, no tienes esta. NN, noble amigo, a la aparición de estas cuatro sabidurías trascendentales se le llama el camino secreto e interior que lleva a Bhaktasattva. En este momento, Bhaktasattva es la Sambhogakaya de Akshobhya. Akshobhya es el Buda, propiamente dicho, de las cinco familias, la familia de Akshobhya. Pero es tan célebre su aspecto, su Sambhogakaya y la relación de práctica y de ejercicio espiritual que se hace con Bhaktasattva, que suele ponerse en el lugar de Akshobhya. Y se dice directamente de Bhaktasattva, a su aspecto, a su hijo, a un cuerpo de emanación de Bhaktasattva. Noble amigo, a la aparición de estas cuatro sabidurías trascendentales se le llama camino secreto interior que lleva a Bhaktasattva. En este momento, rememora las enseñanzas con las que tu lama te ayudaba para la visión profunda. Y confiarás en estas apariciones que se presentarán ante ti. Reconocerás la visión profunda como una madre se reúne con su hijo o como se vuelve a ver a un amigo. Y lo harás sin la menor duda. Comprenderás que se trata de la aparición de tu propio ser y tendrás confianza para seguir el camino inmutable de la verdad, en sí perfectamente pura. Y tu confianza hará nacer en ti la meditación continua. Te fundirás entonces con el cuerpo de la gran sabiduría espontánea y te convertirás en Buda con el cuerpo de gozo, sin temor a volver a caer en samsara, ¿no? En los reinos. Como este y los peores. Noble amigo, con la luz de la sabiduría primordial, también aparecerá la luminosidad de cada uno de los seis estados de existencia que son producciones ilusorias e impuras. ¿Eh? Que aparecía un camino oscuro cada vez a la vez, un camino luminoso. ¿Y por qué esto? ¿Cómo así? Bueno, el tenue resplandor blanco de los dioses, el tenue resplandor rojo de los titanes, el tenue resplandor azul de los humanos, el tenue resplandor verde de los animales, el tenue resplandor amarillo de los espíritus ávidos y el tenue resplandor gris humo de los estados infernales, estos seis resplandores aparecen al mismo tiempo que la luz de las cuatro sabidurías. No te sumerjas en ninguno de estos resplandores. No te sientas atraído por ellos. Relájate profundamente en ausencia de toda conceptualización, sin ningún punto de mira. Pero si, de todos modos, temes a la clara luz de la sabiduría primordial y te atraen los resplandores de las seis clases de existencias impuras, estarás confundido, prisionero del gran océano del sufrimiento, de las rondas de las existencias sin poder escapar. Y por eso hay que ejercitarse un poco ahora para que no estar tan cogido cuando llega el momento. Noble amigo, si tuvieras que ser de esos que no han alcanzado la visión profunda, a pesar de la enseñanza del Lama, uno de esos que temen a la pura luz de las divinidades de las cinco sabidurías y que se han visto atraídos por los tenues resplandores de los mundos impuros, deja de actuar de ese modo ahora mismo. En fin, revuélvete, lleno de devoción hacia la luz radiante y centelleante de la suprema sabiduría, llénate de aspiración pensando: esta luz es la de la suprema sabiduría. Proviene de la comprensión de los Budas de las cinco familias que ha venido a salvarme. En ella me amparo, en esta luz. O sea que, de momento, aunque hay algunas imágenes, tampoco es extraño. Los arquetipos son muy básicos, un poco como un caleidoscopio, y esto se le puede leer a todas las tradiciones, a todas las personas, si uno o lee en casa uno, ¿no? Puede hacerlo perfectamente. ¿Qué queréis cambiar algún nombre? podéis cambiar. Si realmente tienes una certidumbre de que pues mira, mi abuelo era muy devota de Santa Gema, por ejemplo, ¿no? Pues en algún momento puede aparecer Santa Gema. No cedas, página 127, no cedas a la atracción de los seis mundos de existencia ilusoria. Antes endereza tu espíritu y concéntrate en las divinidades y Arjuna de las cinco familias y di esta oración. Ay de mí, en el momento en que me encuentro errando por la ronda de las existencias, bajo el imperio de los cinco venenos violentos, en el camino de luz que hace aparecer la unión de las cuatro sabidurías trascendentales, que los victoriosos de las cinco familias de Buda me guíen y que sus sublimes consortes me empujen por detrás. Librado del camino mostrado por el resplandor de los seis estados impuros y luego de haberme librado del camino vertiginoso de los temores del bardo, colocadme en los cinco paraísos sublimes. Podemos repetirlo tres veces y así a nosotros nos acontecerá cuando menos esto. Ahí dime. En el momento en que me encuentro ganando la ronda de las existencias, bajo el imperio de los cinco venenos violentos, en el camino de luz que hace aparecer la unión de las cuatro sabidurías trascendentales, que los victoriosos de las cinco familias de Buda me guíen y que sus sublimes consortes me empujen por detrás, llegar en el camino mostrado por el resplandor de los seis estados oscuros y luego de haberme librado del camino vertiginoso de los cuerpos del barato, colocarme los cinco paraísos sublimes. En el momento en que me encuentro labrando por la ronda de los existentes, bajo el imperio de los cinco venenos violentos, en el camino de luz que hace aparecer la unión de los cuatro sabidurías trascendentales, que los victoriosos de las cinco familias de Buda me guíen y que sus sublimes consortes me empujen por detrás, librarme del camino mostrado por el resplandor de los seis estados impuros, y ahora haber reclinado del camino vertiginoso de los temores malvados, colocadme en los cinco paraísos sublimes. Después de rezar de este modo, o de rogar, de hacer estas rogativas, quizá en el mundo actual es mejor decir, después de hacer estas rogativas, hay muchos prejuicios con los rezos y la gente que reza y son malos y las cosas, ¿no? Y hay que procurar que sea lo más accesible, que no evitar obstáculos para la comunicación. Después de hacer estas rogativas, los mejores reconocerán esas apariciones como sus propias proyecciones y basándose en la no dualidad serán Budas. Los seres con facultades intermedias alcanzarán a sí mismos la liberación, puesto que reconocerán su auténtica naturaleza gracias a su profunda devoción. Incluso los más viles, por el poder de sus votos o deseos perfectamente puros, verán cerrarse las puertas del renacimiento en los seis estados de existencia. De eso se trata, ¿veis? Al realizar el sentido de la unión de las cinco sabidurías, alcanzarán el despertar siguiendo el camino de luz que lleva al seno de Vajrasattva. La mayoría de los seres claramente llevados unos tras otros a la visión profunda encontrarán la liberación. Y entramos en el día 7, que es el último día de esta serie. Ahí, esto siempre, después de haber hecho una introducción, ¿no? Llegamos cada día, pues cogemos el día que corresponda. Los peores de los malos, dice, que hayan cometido actos muy perjudiciales, al no tener ninguna inclinación por la religión, al no haber sido fieles a sus votos, a causa de la fuerza de las ilusiones kármicas, no pueden alcanzar la visión profunda, aunque se les haya invitado a ello. Por esto se ven obligados a continuar vagando. Al séptimo día, las legiones celestes de los depositarios del conocimiento vienen del paraíso del gozo del espacio a acoger al muerto. Simultáneamente aparece el camino de la luz de los animales que vehicula la ignorancia ciega de nuestras propias pasiones. Cada vez ahora empezará a ser un poco más vivido. Los días más fáciles para salir del barco son los primeros 7 días. Si una vez entras, los 7 días es más fácil. En los 7 días siguientes hay que hacer más esfuerzo, ya lo veremos. Por eso las líneas se presentan violentadas. Es como que, para despertar, para romper esquemas, etc. Porque cada vez es más difícil. A medida que pasan los días, pues entra más en los bardos, en el fondo de los bardos, ¿no? En cambio, los primeros días, si la persona ha leído este texto, un texto muy similar, y ha practicado un poquito, etc., y tiene buen corazón, en un momento u otro lo engancha. No es que sea tan difícil, pero es que realmente está esa confusión mental en la que vivimos, que se presentan muchos temores y muchos obstáculos, muchas contradicciones, muchos deseos de venganza, mucha ira y muchas energías enfadadas, etc. Pues, simultáneamente, pues aparece el camino de la luz de los animales que vehicula la ignorancia de nuestras propias pasiones. En este momento, la enseñanza para la visión profunda es la siguiente, pronunciando el nombre del muerto. NN, NN, noble amigo, NN, escucha sin distraerte. NN. Al séptimo día, se te aparecerá la luz multicolor, que es la de tus inclinaciones naturales purificadas en la esfera de la vacuidad. Entonces, las legiones celestes de los depositarios del conocimiento vendrán a tu encuentro procedentes del paraíso del gozo del espacio. En el centro del mandala de arcoíris se te aparecerá aquel a quien se llama el depositario del conocimiento, Villadara, el insuperable y plenamente desarrollado Pema Gargi Wanchu, el señor de la danza del loto. Su cuerpo irradia los 5 colores. Abraza una dakini roja, divinidad madre. Baila blandiendo una hoz pequeña, sosteniendo un cráneo lleno de sangre. Su gesto simbólico consiste en mudra, consiste en mirar al espacio todo. Al este de ese mandala aparece el depositario del conocimiento Solama, Saranopa, llamado el que mora en la tierra. Su cuerpo es de color blanco. Sonríe, abraza una dakini blanca, madre divina. Baila blandiendo una hoz, sosteniendo un cráneo lleno de sangre. Su gesto simbólico consiste en mirar el espacio todo. Al sur del mandala aparece el depositario del conocimiento Celahuampa, llamado el que tiene pleno poder sobre la vida. Su cuerpo es de color amarillo y es de buena estatura. Abraza una dakini amarilla, baila blandiendo una pequeña hoz y sosteniendo un cráneo lleno de sangre. Su gesto simbólico consiste en mirar el espacio todo. Al oeste del mandala aparece el depositario del conocimiento Chagya Chempo, llamado el gran símbolo. Su cuerpo es de color rojo. Sonríe. Abraza una dakini roja, madre divina. Baila, blandiendo una pequeña hoz y sosteniendo un cráneo lleno de sangre. Su gesto simbólico consiste en mirar al espacio todo. Al norte de mandala aparece el depositario del conocimiento Lungudimpa, el que aparece espontáneamente. Su cuerpo es de color verde. Hace muecas y abraza a la madre, una dakini verde. Baila blandiendo una pequeña hoz y sostiene un cráneo lleno de sangre. Su gesto simbólico consiste en mirar el espacio todo. Este mandala de los depositarios del conocimiento está rodeado de innumerables legiones de dakinis. Las dakinis de las 8 grandes necrópolis, las dakinis de las 4 órdenes espirituales, las dakinis de las 3 puertas y de las 10 direcciones del espacio, de los 24 lugares de los héroes y de las heroínas, de los emisarios, las dakinis de los protectores de la enseñanza del Buda y de sus guardianes. Todos están adornados con los 6 ornamentos de huesos y tocan el tambor con cráneos. Es una gran fiesta, ¿no? La trompeta con fémures, llevan pendones, palios y cintas de piel. O sea que aquí sí, el muerto no se entera. de piel humana y queman inciensos de carne humana. Llenan todas las regiones del universo haciéndolas retumbar y temblar con sus sones. Es una música tan poderosa que al oírla se creería que va a hacer estallar la cabeza de uno. Llegan bailando todos de forma diferente, acogiendo a quienes han respetado sus votos y castigando con la muerte a quienes han faltado a ellos. Oh, noble amigo, tus inclinaciones naturales se purifican en la esfera de todo el conocimiento, en la que brilla la sabiduría de la vacuidad. Supremo conocimiento innato, esa luz clara y transparente, tejida con hilos de cinco colores que surgen del corazón de los cinco principales depositarios del conocimiento, e iluminan tu propio corazón con un destello insoportable a tus ojos. Simultáneamente aparece el tenue resplandor verde del mundo de los animales. Entonces la fuerza de las ilusiones de tus inclinaciones te hará temer la luz de cinco colores. Querrás huir sintiéndote, por el contrario, atraído por el resplandor tenue del mundo de los animales. Por eso, en este momento, no debes temer la luz de los cinco colores radiante y resplandeciente, sino al contrario, reconocerla con alborozo. Del seno de esta luz, el sonido del Dharma, semejante a mil truenos, retumba con los mantras de la ira divina y los gritos de guerra. No tengas miedo, no huyas, no temas nada. Reconócelas como tus propias proyecciones, como el despliegue de las potencialidades inherentes a tu propio espíritu. NN, no te dejes atraer por la tenue luz verde de los animales. NN, no te dejes atraer por la tenue luz verde de los animales. No te refugies en ella. Si te dejas atraer por ella, caerás en el reino de los animales ignorantes y sufrirás eternamente con la estupidez y la estulticia de los mundos animales en los que te hayas dejado atrapar. Como después no hay forma de salir de ellos, no te dejes engañar. Concéntrate más intensamente en las regiones celestes de los santos depositarios del conocimiento, que son los maestros espirituales. Esto es un consejo para todos los que estamos aquí en el barrio de la vida. No nos dejemos engañar. Después no hay forma de salir de esto. Y durante miles de ciclos de vidas continuaremos sufriendo, aunque sea un continuo mental, no sea en mi nombre, pero pues concéntrate más intensamente en las regiones celestes de los santos depositarios del conocimiento, frecuentad más las enseñanzas de los lamas, etc., que son los maestros espirituales, y venera esa luz de cinco colores radiante y resplandeciente pensando: las regiones celestes de los depositarios del conocimiento, los héroes y los dakinis han acudido para conducirme al puro dominio del gozo del espacio, y les suplico que vuelvan sus miradas hacia mí, aunque ningún mérito tengo. Si bien la luz de la compasión de los tatagatas y de los budas de las cinco familias y de los tres tiempos se me ha aparecido tantas veces, nada he hecho para realizarla. Si no hacemos nada, no es posible. Legiones celestes de los depositarios del conocimiento, no me dejéis caer, mas antes bien, asidme con vuestra compasión como a un gancho. Os suplico que me conduzcáis al paraíso, al puro dominio del gozo del espacio. Se puede repetir esto varias veces. Pensando en ello y sin distraerte, di la siguiente oración con nosotros: que en el camino de luz que surge de la suprema sabiduría primordial, los héroes depositarios del conocimiento me guíen, y que sus sublimes consortes, las asambleas de las dakinis, me empujen por detrás, y luego de liberarme del camino vertiginoso de los miedos del vago, que me coloquen en el paraíso de la visión pura, el gozo del espacio. Que en el camino de luz que surge de la suprema sabiduría primordial, los héroes de los atalayos de conocimiento me guíen, y que sus sublimes consortes, las anteriores de aquí, me empujen por detrás, y luego de la del camino vertiginoso de los miedos del barro, que me coloquen en el paraíso de la visión pura, en el gozo del espacio. Que el camino de luz que surge de la suprema sabiduría inmortal no sea la depositaria de la conocimiento, y que sus sublimes consortes las asamblean las divinas me empujen por detrás. Y hoy en día el aire camino vertiginoso de los miedos del gato, que me coloquen en el paraíso de la visión pura, en el gozo del espacio. Esta mañana hemos salido 15 minutos antes, me he despistado. Yo creía que iba a perder el tiempo de corriendo mirando el reloj y casi llegaba así. Podríamos haber continuado. Y pensando en ello sin distraerte, pues di la siguiente oración, que en el camino de luz que surge de la suprema sabiduría primordial, los seres depositarios del conocimiento me guíen. Y que sus sublimes consortes, las habilidades de las de aquí mismo, me empujen por detrás. Y luego de liberarme del camino vertiginoso de los miedos del bardo, que me coloquen en el paraíso de la visión pura en el gozo del espacio. Después de rezar o de rogar de este modo, con devoción se funde uno en luz de arcoíris en el corazón de las legiones celestes, de los depositarios del conocimiento, y se renace, sin la menor duda, en la dimensión pura del reino de gozo del espacio. Los que reconocen esto quedan liberados instantáneamente e incluso ciertamente quedarán liberados los que tienen inclinaciones perversas. Podríamos decir, mejor que perversas, que es un poco demasiado específico, los que tienen inclinaciones inferiores. Eso de perversas, pues es un juicio, muy juicio. Ya inferiores ya se entiende, ya no hay que... Cuando se mete tanto el puño, me dice, no, yo inclinaciones perversas. Pero si dice inclinaciones inferiores, no. Por eso no hay que exagerar en el lenguaje. Y esto es una exageración. Aunque en el texto mismo tibetano pusiese perversas, que urgente, y dije, ¿no es lo que quiere decir perverso? En este contexto y en este momento en el que vivimos hay que poner imperio, no hay que poner perverso. No vamos con... No es como ruedas de molino, estamos libres para ver con claridad lo que significa, lo que quiere decir. Y entonces llegamos al día 8, la lectura del bardo correspondiente a los días 8 al 14. Mañana hacemos todo esto del 8 al 14. Porque mañana es el último día. No. ¿Qué? Mañana es la última tarde. No. Sí, porque el domingo salimos, el día ese, el martes salimos a mediodía. Vamos muy atrasados. Sois muy torpes. Vamos a armar con mucha paciencia, ¿eh? Bueno, pues haremos eso mañana y ya terminaremos el bardo de la clara luz, que termina con los 14 días, ¿no? Y ahora vamos a continuar con el bardo los renacimientos. A ver si avanzamos, que es más largo que esto. No sé cómo vamos a hacer. Vale, pues muchas gracias por vuestra atención. Dedicarlo mentalmente es una virtud, el adquirir información limpia. Eso es una virtud, es una bendición que recibo. La enseñanza de Buda es una enseñanza que por sí misma, por la misma comprensión de la enseñanza, libera. Y no hay que esperar que nadie nos venga a liberar, que después pues dediquemos esta virtud para el beneficio de todos los seres. Muchas gracias. Tenéis 15 minutos. 15.